Domingos Laicos en Paradigma Radio. El laicismo como base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Presenta Ana Baragaña y José Antonio Naz. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra 50ª edición. Sí, nada más y nada menos que 50 programas ya de Domingos Laicos. Bueno, así que estamos doblemente contentas. Primer programa del año y encima el número 50. Hoy vamos a tocar un tema muy, yo creo que muy determinante y además muy importante, porque hablamos mucho del concordato y los acuerdos de la Santa Sede, pero quizá no los conocemos muy bien. Yo como siempre os presento un poco la viñeta de Gobal, que tenemos la suerte de que encabece el programa, y nos planta una urna con un caballo de Troya adentro. Y es que nuestra democracia tenía un caballo de Troya adentro, que es el concordato, como nos lo van a poder explicar nuestros estupendos invitados hoy. España no consigue salvar ese esos movimientos reaccionarios, ese lastre. Ojalá, yo miro con mucha envidia ahora a Chile y a esos países que están renovando. Nosotros no podemos. Hoy vamos a analizar porque gran parte de esta atadura está en los acuerdos con la Santa Sede. Como siempre, recomendaros dos webs, laicismo.org, que hay todo tipo de información sobre Europa Laica, y gobalart.com, Gobal con V, donde os podréis perder y agitar un poco la conciencia. Por otro lado, ya sabéis, si tenéis algo que decirnos, notas de voz, Instagram o WhatsApp al 682-22-56-79 o a domingoslaicos@gmail.com. ¡Comenzamos! No, Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, chalas al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu caminar. Domingos Laicos en Paradigma Radio. La laicidad es la base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio, todos los domingos a las 12 de la mañana. Efectivamente, el 3 de enero del 1979, se firmaron en la Ciudad del Vaticano unos acuerdos con la Santa Sede y el Estado español, que tenían por objetivo revisar o quizás confirmar el concordato firmado con Franco en 1953. Con una base de común entendimiento. La negociación de los acuerdos del 79 se llevó a cabo, como es lógico, antes de la propia elaboración de la Constitución, aunque se presentan deliberadamente como postconstitucionales, como posteriores, con la finalidad quizás de que se adaptaran, pretendiendo adaptarlo a aquello de la confesionalidad del Estado que se establecía en el texto constitucional. En realidad, lo que sucedió es que Suárez, el presidente en aquel momento, el católico propagandista Marcelino Oreja y el secretario de Estado del Vaticano de aquel momento, Jean-Marie Vallaud, estuvieron negociando durante mucho tiempo la redacción de estos acuerdos, muchísimo antes de que se aprobara la Constitución, aunque esperaron a firmarlo 5 días después de que aquella apareciera en el BOE. Cuando se acaban de cumplir, como decimos, 43 años, aquellos acuerdos siguen condicionando las políticas del Estado español, manteniendo los privilegios de todo tipo de la Iglesia Católica y dejando en papel mojado la confesionalidad propugnada por la Constitución. Sin embargo, no se conoce ni se habla mucho de los contenidos reales y de las repercusiones de dichos acuerdos. Precisamente a esto vamos a dedicar este programa, que esperamos que sea muy didáctico, con dos personas muy conocidas en esta radio, que comparten además el mismo nombre, Juan José. Uno es Juanjo Picó, presidente de Europa Laica, y el otro, todos los conocéis ya en nuestra radio, Juanjo Tamayo, un reconocidísimo teólogo, escritor y catedrático de la Carlos III. Con ellos vamos a tratar de llegar al fondo y de conocer bien qué son estos acuerdos, qué generan, qué se desprende de ellos y qué es lo que se supone que dicen que se desprende, pero que en realidad es que, aprovechando esto, se llega a más allá. Según la Constitución española, el Estado es aconfesional. El artículo 16.3 dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Bueno, buenos días, Juan José, ¿qué tal? Bueno, es un ambos. Placer interrumpir las vacaciones para conversar contigo, Ana, y contigo, José Antonio. Ya me he aprendido vuestros apellidos, que no son precisamente andaluces, pero eso demuestra que sois más allá, que sois, trascendéis la propia geografía y os ubicáis en el ámbito internacional. Bien. Juanjo Picó, ¿va bien el año? Bueno, estamos entrando en el año y después de estos días, pues cogiendo un poquito de impulso para arrancar el curso político, el curso social que tenemos en Europa Laica y que lo tenemos ahí enfrente como una montaña, que esto parece lo de Sísifo, ¿no? Muy bien, pues empezamos, si te parece, contigo, Juanjo Picó. Estábamos diciendo que justamente la negociación preconstitucional y el que haya sido preconstitucional, toda la se haya hecho antes, y los propios contenidos que aparecen en ella, para muchas personas consideran que no son constitucionales, aparte de que preconstitucionales, no algo que se haya hecho después. Y por otra parte, se habla de acuerdos cuando quizá en realidad lo que se hace es confirmar un concordato que era el del 53. ¿Qué opinas al respecto? Hombre, pues que has dado en puntos claves de cómo entender estos acuerdos que siguen vigentes en el Estado español desde el año 79. Unos concordatos que lo que pretendían era pues blanquear la posición de política franquista, blanquear también a la Iglesia que venía del franquismo, y que el concordato de 1953 pues los dejaba claramente a los pies de los caballos cuando ya estaba viniendo la democracia, ¿no? Cuando se veía venir la democracia ya en España, ¿no? Y en ese marco, pues es como hay que entender pues este planteamiento de que se hizo en el año 1976 de un acuerdo entre ambas partes, de oye, tenemos que hablar de este tema porque, en fin, esto es un poco inasumible. De hecho, si revisáramos el concordato de 1953, veíamos que, en fin, se había pasado de frenada para los tiempos de democracia que venían, ¿no? Pero claro, en este marco, pues los acuerdos estos, pues por parte de la Iglesia Católica, estaba claro que lo que era renovar la fachada, pero en dos elementos claves que no iba a ceder en ningún aspecto, es el control de las almas y el control de los bolsillos, es decir, en la parte de financiación y en la parte de la enseñanza. Y en este marco, pues como tú habéis comentado, pues se inició pues estas negociaciones antes de la Constitución, pero que venían a mandatar después lo que sería el artículo 16.3, venían allá a ahormarlo, ¿no? Entonces, claro, el contenido de estos acuerdos, más allá de que se pergeñaron en un ambiente preconstitucional, incluso con unos gobiernos que habría mucho que hablar al respecto, pero en todo caso su contenido es claramente inconstitucional, por más de que no ha sido denunciado durante todo este tiempo ni por las fuerzas políticas ni incluso por los estamentos judiciales, ¿no? ese contenido que vulnera artículos de la igualdad, del principio de igualdad y con clara discriminación para las convicciones de naturaleza no religiosa. Por lo tanto, estos acuerdos, como imagino que después comentaremos su propio contenido, invalidan el carácter aconfesional que formalmente figura en el artículo 16.3. Además de ello, pues tienen unos elementos que desde Europa Laica pues denunciamos, ¿no? Claramente, es decir, tienen consideración, un alcance jurídico de tratado internacional, pero realmente es que no existe nada que haya que acordar, que exista contenido internacionales. No hay ningún tema de fronteras, de aranceles, de comercio entre países, que son los acuerdos internacionales. No, estos son unos acuerdos de un Estado que impone condiciones a otro Estado. Porque como después podemos analizar, si entramos en ello, es que no hay ninguna obligación por parte de la Iglesia Católica, excepto una de ellas, que después comentaremos, que es la autofinanciación, y que no se ha cumplido. Y el resto son costes para el Estado, obligaciones para el Estado. Y entonces, pues realmente, pues son unos acuerdos que están maniatando decisiones políticas, que están limitando a la confesional del Estado y que tienen su impacto en las arcas del Estado y también, lógicamente, en la educación fundamentalmente. Entonces, bueno, pues yo diría que son unos acuerdos muy duros, que durante todo este tiempo ha habido mucha rutina, mucho acomodo, mucho desconocimiento y que, por lo tanto, en el programa de hoy espero que podamos profundizar para que la ciudadanía, los oyentes de Paradigma Radio, conozcan en realidad qué es lo que se está cociendo desde hace 43 años. Perdona, bueno, yo os voy a decir por el apellido, porque si no nos vamos a armar un lío. a colación de lo que acaba de decir Pico, a mí me ha sorprendido que he leído que en el momento que se estaban pergeñando con cierto secretismo, además, fueron los propios cristianos de base los que sí que se opusieron. Creo que quizá Juan José Tamayo nos puede contar un poco, porque creo que viviste de cerca, ¿no? Ese momento de que se anunciaba que iba a haber unos acuerdos y los propios cristianos de base se revolvieron, más que los políticos. Sin duda ninguna, ¿no? Yo desde mi más tierna juventud me rebelé, como decís vosotros en la cuña del programa, me rebelé contra esa realidad nacional católica, ¿no? Y un ejemplo claro de esa rebelión fue que el 20 de diciembre, del año 1978, al enterarnos de que se iban a aprobar estos acuerdos con la Santa Sede, en la época del gobierno de Adolfo Suárez, nos concentramos 250 personas, cristianos de base, teólogas y teólogos, personas del mundo religioso progresista, de tendencia crítica, nos concentramos delante de la Nunciatura. Ubicáis la Nunciatura aquí en Madrid, ¿no? Está al final de la calle Pío XII. También es muy llamativo todo esto, ¿no? Pío XII, el Papa anterior a Juan XXIII, y que termina la calle precisamente en la Nunciatura. Nos reunimos y dijimos que no nos íbamos de allí hasta no hablar con el nuncio, ¿no? Efectivamente, salió el nuncio o uno de sus colaboradores y nos dijo: no se preocupen ustedes, vayan a dormir tranquilos porque esos acuerdos que se dice que se van a firmar no va a suceder, ¿no? Y claro, nosotros, hombre, nunca hemos confiado, yo al menos, en la verdad de las palabras de la jerarquía católica en general, ¿no? Porque tienen ese lenguaje ambiguo que, bueno, pues dicen una cosa y luego hacen otra, ¿no? Con una serie de juegos extraños, ¿no? Que eso se llama cinismo, ¿no? Clarísimamente. Y nos fuimos a nuestra casa, yo con toda desconfianza, cuál no sería nuestra sorpresa, o la mía en concreto, cuando el 4 de enero me levanto y leo en todos los medios de comunicación que se habían aprobado esos acuerdos. Pero llevas tu razón, Ana, en que la gran contradicción es que mientras este movimiento cristiano progresista de la teología de la liberación se oponía a esos acuerdos, sin embargo, la izquierda política y de una manera muy especial el Partido Comunista apoyó la segunda parte del artículo 16.3 que no habéis leído y el año 2003, recuerdo, con motivo del 25 aniversario de la Constitución, se celebra un gran congreso en la Universidad Carlos III de Madrid y en ese congreso interveníamos el Santiago Carrillo y yo. Santiago Carrillo hablaba de la Constitución del 78 comparada con la Constitución del año 31 de la Segunda República y yo hablaba de Iglesia y Constitución. Y resulta que al terminar la conferencia de Santiago Carrillo, pues yo le pregunté, digo, mire, don Santiago, ¿cómo se explica esta contradicción? Y le conté cómo al tiempo que ellos levantaban la mano, que yo creo que ya no levantaban el puño para votar a favor de ese artículo, nosotros estábamos reunidos en contra de los acuerdos, de los supuestos acuerdos en la nunciatura. Y me dijo Santiago, Tamayo, los dos actuamos correctamente. Yo me quedé muy sorprendido, ¿no? Y me dijo, digo, ¿y por qué? Dice, porque tú, como cristiano y teólogo evangélico, defendías una iglesia pobre al servicio de los pobres sin ninguna vinculación con el Estado. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dice, digo, ¿y usted? Dice, claro, yo también actué correctamente, porque la imagen que tenía el mía de la pasional y del Partido Comunista pues era de que perseguíamos a la Iglesia Católica y necesitábamos pues esa especie de expresión pública de que no éramos tan malos y no éramos tan contrarios. Fíjese cómo ahí se cambiaron totalmente los papeles. No sé si esto lo conoce la gente, los que escuchan esta magnífica Radio Paradigma, pero creo que es muy importante que se conozca. Totalmente. Bueno, si os entramos. Parece, vamos a ir entrando a analizar los cuatro acuerdos, porque hay muchas personas que, sí, parece que hay que derogar, los que saben dicen que hay que derogar los concordatos, pero hay muchas personas que no se los han leído, ni saben exactamente qué van, ni qué envergadura y qué consecuencias dimanan para nuestra cotidianeidad del día a día. Si os parece, empezamos por el primero. El primero es el acuerdo del Estado español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos. Entonces, en él, por ejemplo, se dota a la Iglesia de personalidad civil y se le garantiza, os leo literal, el libre y público ejercicio de las actividades que le son propias y en especial, ojo al dato, las de culto, jurisdicción y magisterio. Ahí seguro que le ha dolido a nuestro amigo Juanjo Picó lo del magisterio porque es tremendo. Así como el ejercicio del derecho a la asistencia religiosa de los ciudadanos internados en establecimientos penitenciarios, hospitales, sanatorios, orfanatos, centros similares, tanto privados como públicos. También, además, gracias a este acuerdo, mirad, de eso me enteré preparando el programa, se nos impone este calendario de onomásticas que rige todas nuestras festividades con independencia de nuestras creencias. Domingos, todas las fiestas de guardar, todos los santos que se celebran en España. Por favor, Juanjo Tamayo, ¿qué nos puedes comentar de este acuerdo? O sea, de pues un poco de lo que hemos comentado, ¿no? De las actividades que le son propias a la Iglesia, las festividades, personalidad civil, todo lo que quieras. Pues de entrada, creo que es un artículo, un acuerdo totalmente infame, que no se corresponde para nada con el momento de secularización de la sociedad española, incluso el año 1979. Primero, la Iglesia es una institución privada, como cualquier otra institución, y que por tanto no tiene ese carácter de institución pública que negocia con el Estado como una parte más negociadora. Eso primero. Por tanto, yo no me opongo a que pueda haber acuerdos entre una institución privada, pues como pueden ser las ONGs o como pueden ser otras religiones, por ejemplo, pues la comunidad budista, la iglesia evangélica. No me opongo a que haya acuerdos en cuestiones que tienen que ver con el bien público, con el bien común, ¿no? Pero claro, lo que no puedo aceptar es que marque la Iglesia Católica con el consentimiento del Estado la orientación laboral, la orientación festiva, la orientación de las instituciones públicas al servicio de la ciudadanía, ¿no? Se dice, por ejemplo, que hay que facilitar la atención religiosa a hospitales, a sanatorios, a orfanatos, a centros penitenciarios, de acuerdo, pero cuidado, no poniendo por parte del Estado a un capellán, a un sacerdote, a un confesor, a quien se le paga de manera institucional. ¿Por qué? Porque eso es una manera de confesionalizar los hospitales, las instituciones penitenciarias, los orfanatos, etcétera, etcétera. Otra cosa muy distinta es que si un preso o una presa, si un enfermo o una enferma necesita un servicio religioso, pues se le preste, pero desde fuera, sin, en el ámbito estrictamente privado, porque si eso tiene como consecuencia que tiene que haber un sacerdote, un confesor, no digo sacerdote o sacerdota, confesor o confesora, porque esa es otra de las grandes contradicciones, pues eso es completamente diferente, porque es la incorporación de la religión a la estructura penitenciaria, sanitaria, de orfanatos, etcétera, etcétera. Por tanto, pues yo creo que es una clarísima contradicción y más todavía una confesionalización de esos espacios, ¿no? Y por lo que se refiere a las fiestas, pues diciéndolo mal y pronto, bueno, no voy a utilizar la expresión vulgar, pero yo creo que donde pierde realmente el Estado la batalla con la Iglesia Católica es en aquel famoso debate sobre el 8 de diciembre, la fiesta de la Inmaculada Concepción como fiesta nacional. Claro, recordáis, bueno, sois más jóvenes vosotros, bueno, un poco más jóvenes que yo en el caso de Juanjo y de José Antonio, pero recordáis perfectamente el debate que hubo. Y al final, quien ganó la batalla, porque eso fue una batalla, lo que ahora se llama guerras culturales, pues ahí ya empezó la guerra cultural, la guerra religioso-política, y la ganó la Iglesia Católica. 6 de diciembre, la fiesta de la Constitución, 8 de diciembre, la fiesta de la Inmaculada Concepción, que además nadie sabe qué es eso de la Inmaculada Concepción, ni tiene que ver absolutamente nada con la piedad popular o con las devociones de la ciudadanía. Por tanto, yo creo que es un cúmulo de contradicciones este acuerdo jurídico que es necesario revisar necesariamente. El segundo acuerdo, segundo gran acuerdo de entonces, era sobre los aspectos de enseñanza y asuntos culturales. Picó, ¿qué comenta para la audiencia, si no te importa, los contenidos y las implicaciones que tiene? Bueno, pues este ya, como antes he comentado, esto forma parte de uno de los pilares que venía ya de antaño y que en el concordato del 53 estaba amachambrado a fuego, y que en la revisión que son estos acuerdos de este concordato, pues la Iglesia Católica se cerró en banda y dijo que este es un tema que a mí que no me lo toquen. Y este acuerdo de enseñanza de asuntos culturales, pues si tuviera que resumirlo, pues diría que es una invasión doctrinal confesional, una invasión doctrinal confesional en la enseñanza, también en la universitaria, porque realmente parte ya de un supuesto que dice que el Estado reconoce la educación religiosa como un derecho fundamental. Es decir, ni más ni menos. Es decir, nada de la libertad religiosa, sino la educación religiosa. Es decir, realmente va marcando ya la pauta de lo que después el propio acuerdo y las leyes de educación posteriores han llevado a cabo, que es que la educación que se imparta en los centros públicos tiene que ser respetuosa con la ética cristiana, y no con la ética humanística, con los derechos humanos, no, no. La educación que se imparta en los centros públicos tiene que ser respetuosa con la ética cristiana. Es decir, parece ser que la moral, la ética, según como se quiera ver, solamente cae en poder de las religiones. No existe otra ética para las personas que no sean creyentes. Después que también la obligación de que en los centros docentes de ofertar la enseñanza de la religión católica, no de la historia de las religiones, no de la antropología, del aspecto sociológico, del aspecto artístico, del aspecto cultural, no, a diferencia de la religión católica en los centros docentes. Bien, es cierto que en aquello que significa el respeto a la libertad religiosa, pues es de oferta obligatoria, aunque voluntaria por parte de los padres o de los alumnados. Pero esta oferta tiene que ser en condiciones equiparables a las demás disciplinas. Es decir, realmente, es una invasión doctrinal en este tema, que afecta claramente a los derechos del menor. Unos derechos del menor que está en formación, que no puede tener un adoctrinamiento, que la escuela tiene que ser laica, pero el entendimiento de que tienen que valer los dogmas, no tienen que valer los dogmas, ni las creencias, ni la fe, sino tiene que valer la ciencia, la razón, el humanismo, la crítica, y todo eso pues realmente pues se ve conculcado pues estos acuerdos que después tienen su traducción en las leyes. Y por no hablar ya del tema de que, claro, para poder impartir esa religión católica doctrinal, pues están los profesores de religión, que son seleccionados por los obispos en base a una serie de cualidades lógicamente católicas respecto para no poder enseñar a otra persona que no sea de este calibre, pero eso sí, pagados por el Estado. De tal manera que, como comentabais en la introducción, estos no son unos acuerdos exclusivamente conceptuales. No, es que esto tiene una implicación en la práctica. Hay que saber que, por ejemplo, estos profesores de religión, en estimaciones de Europa Laica, pues están alrededor, aun con todo el oscurantismo que supone, de unos 750-800 millones de euros al año que están pagando todas las personas de los impuestos generales del Estado, de los presupuestos generales del Estado, a una región particular. Si esto después extrapolamos a los acuerdos que hay con las otras confesiones minoritarias, llamadas minoritarias, que también siguen el cauce de ofertar obligatoriamente la posibilidad de impartir su religión en las escuelas, pues este acuerdo da margen a lo que yo llamo que es una verbena, que cualquier cosa menos lo que significaría pues una escuela que es para aprender y no para creer. Bueno, después también esta parte de los asuntos culturales que forma parte de este acuerdo, aunque ya es la parte menos conocida, pero bueno, pues se explicita claramente que los medios públicos de comunicación deben velar por los sentimientos católicos. Es decir, aquí tenemos, por lo tanto, todo el tema de las misas, de los eventos, de los programas a las 5 de la mañana de Alborada en Radio Nacional, etcétera, etcétera. Es una invasión por todo tipo, siendo así que la confesión católica dispone de sus propias emisoras de radio, sus propias emisoras de televisión, sus medios de comunicación, y tienen que estar invadiendo, y el Estado lo permite, los medios de comunicación público. Bueno, y si hablamos ya de la conservación del patrimonio artístico, pues tendríamos que hablar ahí de todo aquello que el Estado, que se sepa, y que Europa Laica tiene estimado del orden de unos 600 de millones de euros al año en conservar el patrimonio artístico, que evidentemente somos partidarios de que se conserve, pero desde luego no con la titularidad que tiene actualmente la Iglesia Católica, sino, y mucho más después de las inmatriculaciones, sino que estarían afectados al Estado como están en otros países de nuestro entorno. En resumidas cuentas, este acuerdo de enseñanza de asuntos culturales ahorma lo que antes decía, es el tema del control sobre las almas, el control de las conciencias y aparte sobre los bolsillos del erario público. Perfecto. Bueno, Tamayo, ahora vamos al tercer acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y el servicio militar de clérigos y religiosos. Os leo literal. En él se habla de la necesidad de asegurar una adecuada asistencia espiritual a todos los que prestan servicio bajo las armas. ¿Qué puedes comentarnos de este acuerdo que realmente compromete la confesionalidad de las Fuerzas Armadas Españolas? No sé. Cuéntanos un poco, por favor, Juanjo. Pues voy a hacer tres afirmaciones de carácter aforístico. Uh-huh. Primero, este acuerdo lo que hace es militarizar la religión católica. Segundo, este acuerdo lo que hace es confesionalizar las Fuerzas Armadas. Y tercero, un acuerdo que ha sido firmado por una religión como el catolicismo, que en sus orígenes es pacifista y que en los primeros siglos se prohibía, por ejemplo, ser cristianos, pues a la gente que estaba en un ejército, ¿no? Pues es una contradicción interna, ya que hay una bienaventuranza que dice: bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y resulta que en este caso sería: bienaventurados los que defienden la fuerza militar, porque ellos serán llamados hijos de Dios. O malaventurados aquellos que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos del demonio. O sea que es la mayor contradicción que yo nunca he visto. Y esas son las tres afirmaciones, ¿no? Vamos a ver, los militares tendrán sus casas, sus residencias, sus viviendas, o puede ser que incluso tengan cuarteles, pero estarán ubicados en un determinado territorio donde habrá una parroquia, una iglesia, una pagoda, una mezquita, una sinagoga. Pero vamos a ver, igual que cualquier otro ciudadano y ciudadana, si ellos tienen alguna necesidad religiosa, tienen que ir a esos lugares, ¿no?, donde esas actividades religiosas se celebran conforme a sus creencias. Pero claro, que haya un vicariato general castrense con carácter episcopal, es un arzobispo, ¿eh?, que haya capellanes 80 o 90, que además sigan el proceso de graduación de los militares. Pues claro, razón de más para que yo diga que es una militarización de la Iglesia Católica y una confesionalización de las fuerzas armadas, ¿no? Por tanto, me parece que es uno de los, ya no sé cómo calificarlo, porque cada uno de estos acuerdos son incalificables de por sí. En este caso, pues claro, es la contradicción in terminis con el espíritu originario evangélico de la defensa por la paz y luego de esa capacidad que tiene el Estado para confesionalizar una institución como las Fuerzas Armadas. Bien, fíjate que quisiera apostillar un poquito lo que comenta Juan J. Mayo, porque esa figura del vicariato general castrense, que es arzobispo, es una figura, es una institución mitad monje, mitad soldado, porque hay que saber que tiene también rango de general de división, rango y emolumentos, es decir, pagados por el Estado como si fuera general de división. Es decir, la contradicción in terminis es brutal. Y hablando de pagar, enlazamos con el cuarto acuerdo, el gran acuerdo, que es precisamente sobre asuntos económicos. Y en él, por cito algo textual para introducirlo, el Estado se compromete a colaborar con la Iglesia Católica en la consecución de su adecuado sostenimiento y para ello se establece su financiación y exención fiscales. Bien, te toca, Picó, todo esto de la asignación tributaria y las exenciones fiscales y todo lo demás, ¿qué supone en la práctica? Sí. Primero, ¿cuáles son los puntos que se desarrolla y qué supone, nos supone a las arcas? Pues mira, realmente son enormes subvenciones del erario público para financiar una organización privada de creyentes. Y que como están sacadas del erario público, pues la contradicción nuevamente es que todos, católicos, no católicos, creyentes, no creyentes, estamos pagando de los impuestos, de la hucha común, de los presupuestos generales del Estado a una organización privada que, como pone en ese mismo artículo, en ese mismo acuerdo, la Iglesia Católica manifestó en el año 1979 su voluntad de autofinanciación. Pero a lo largo de todo este tiempo, ni los gobiernos de turno se lo han hecho cumplir, ni la Iglesia lo ha cumplido. De tal manera que sigue el machito que, después de diferentes fórmulas de cómo se complementaba eso que has comentado, de el Estado se compromete al adecuado sostenimiento de la Iglesia Católica, actualmente es lo que todo el mundo conoce, las famosas cruces, la famosa cruz que figura en el IRPF. Esa cruz que cuando se marca no se paga de más ni se recibe de menos, que es la única verdad que dice la publicidad de la Conferencia Episcopal, la única verdad, sino que lo que se hace es que se detrae directamente de los presupuestos generales del Estado una cantidad, el 0,7%, para directamente para los bolsillos de la Conferencia Episcopal. Tanto es así que a lo largo de este último ejercicio, del que se tienen datos, del ejercicio pasado, han sido 301 millones de euros los que los contribuyentes, dentro de su arbitrariedad, pero, repito, detrayendo de los presupuestos generales del Estado, marcaron unas crucecitas, el 35% más o menos, no lo marcan, para coger y llevarlo a la Iglesia Católica. Bueno, este tema claramente es una contradicción porque forma parte de romper la estructura fiscal del Estado, la desigualdad existente, pero claro, lo más, si hubiera poco que decir, pero todavía decir algo más, es ya la propaganda que hace la Iglesia Católica cuando dice, marcando esto, ayudas a la labor asistencial de la Iglesia Católica. Y eso es completamente falso. Hay que saber que de esos 301 millones de euros, cantidades equivalentes todos los años, del orden del 75-80% es para pagar los salarios y la seguridad social del clero. Y que solo una parte del 2-3% va al buque insignia de asistencia social de la Iglesia Católica, que es Cáritas. Por supuesto que Cáritas recibe ingresos por otras partes, pero no del IRPF. Del IRPF, el 2-3%, unos 6 millones de euros. Claro, la falacia de esa publicidad pues hace de que, bueno, que se siga manteniendo, de que como todo el mundo se siente solidario, pues resulta que hay que poner esta cruz porque a la Iglesia Católica hace solidaridad, etcétera, etcétera. Eso es una completa falacia. Y bueno, Juanjo, perdona, te quería comentar que si Europa nos recuerda, como tú muy bien has dicho, que se rompe la igualdad fiscal porque ellos no pagan nada, también se inventaron el principio de compensación, ¿no? Es que te escuché en una... Es una historia muy bonita que a mí me gusta mucho contar en las charlas que damos por ahí, que quiero aprovechar. Es decir, en este de acuerdo también están toda la cantidad de secciones fiscales de todos los impuestos. La Iglesia Católica no paga absolutamente ningún impuesto, excepto el IVA. Y eso está en los acuerdos. Está en los acuerdos y en las leyes que después lo desarrollan, ¿no? Básicamente la ley de mecenazgo, ¿no? Pero en estas exenciones fiscales, pues existen, y en este acuerdo, perdón, existen tres cláusulas que son, son lo que le ponen ya la guinda. Y una de ellas, la que más preguntada, es la cláusula de compensación. Esta cláusula de compensación me gusta contarla porque demuestra hasta dónde existe desconocimiento y existe, no sé cómo calificarlo, ¿no? Es decir, esta cláusula de compensación viene a decir lo siguiente. Señor Estado, estos son los acuerdos, pero si usted dentro de su soberanía, viene a decir más o menos, cambia alguno de los sujetos tributarios, usted me tendrá a mí que compensar. Yo estoy exenta, pero si usted decide cobrar algún impuesto tributario, usted me tendrá que compensar equivalentemente. Esto que quedó así puesto tuvo su primera impacto cuando en el año 2006 la Unión Europea estuvo a punto de poner una multa al gobierno español porque el gobierno español no cobraba ni incluso el IVA a la Iglesia Católica. Y entonces cogió y el gobierno español dijo, oye, no me queda más remedio que cobrarte el IVA, señora Iglesia Católica, señora Conferencia Episcopal. Y dijo, bueno, pues no hay ningún problema, usted me cobra el IVA, yo lo pago, pero me tienes que compensar. ¿Y cómo se le compensó? El gobierno Zapatero subió del 0,5% de esa famosa crucecita en el IRPF al 0,7%. Menudo negocio hizo el Estado. Sabéis, por ejemplo, que sepan todos nuestros oyentes, que en aquel entonces la Iglesia pagaba por IVA 38 millones de euros al año. Y por este aumento del 0,5 al 0,7, sacó 68 millones. Es decir, 30 millones más de euros al bolsillo de una forma gratuita. Hay que saber, con cifras en la mano, que los podemos demostrar y que en Europa Laica trabajamos en ello, que desde el año 2008, cuando estos acuerdos, estos nuevos acuerdos con la Santa Sede, hasta el 2020, más de 3.300 millones han salido de los presupuestos generales del Estado a una organización privada. Y que por el IVA, esta famosa jugadita del IVA, de casi 700 millones de euros que se han puesto. Es decir, realmente, cuando uno compara las cifras de los recortes que han habido durante la crisis del año 2008 al 2017, con los recortes en educación, etcétera, etcétera, uno se tendría que plantear por qué esta situación de privilegio claramente inconstitucional que existe con el tema, de los, en este caso, de las subvenciones públicas a la Iglesia Católica y las exenciones fiscales. Fantástico. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña pausa musical con una, bueno, con un cantante mítico, Manolo Cabezabolo, y su tema El nene no va a misa. Y es que pega mucho, porque el nene no va a misa y ellos siguen chupando el bote. Pues seguimos. Ya hemos analizado un poco, aunque hay que, de verdad, recomendamos que se lean los oyentes, que lean con detenimiento estos acuerdos y luego piensen sobre lo que nos están comentando nuestros participantes aquí hoy. ¿Nuestros Juanjos? Nuestros Juanjos. Pero, y seguimos. Vamos a ver un poco el contexto, ¿no? En estos momentos el principal partido del gobierno, que es el PSOE, y otros están planteando la revisión de estos acuerdos frente a la derogación que siempre ha propugnado Europa Laica, y que muchos de ellos tienen también, algunos de estos partidos también llevan en sus programas. La argumentación que se da es que la derogación no es posible con la actual Constitución. ¿Esto es así? ¿Podéis responder a alguno? ¿Juanjo Picó? Pues no, yo creo que ese es un argumento que se está utilizando que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Es decir, la derogación es un tratado, y que cualquier tratado puede ser puesto en cuestión y, lógicamente, denunciado por la soberanía que corresponde al Parlamento y poder ser derogado. No existe ningún vacío legal que este tema. Muchas veces se nos plantea, cuando desde Europa Laica decimos que esto hay que denunciarlo y derogarlo, no, es que se resulta que si se deroga, a ver qué pasaría. Bueno, no pasaría absolutamente nada. Yo, desde Europa Laica, somos partidarios, pese a los 43 años que se lleva este tema, de hacer una denuncia, de tal manera que en un plazo brevísimo de tiempo se acomodaran todas las legislaciones y todo el tema del IRPF que hemos hablado, todo el tema de las leyes de educación, pero en un plazo brevísimo de tiempo, y aquí no existe ningún vacío jurídico. Es decir, la Constitución no mandata a estos acuerdos, porque el único elemento que existe en la Constitución, que fue un trampantojo, puesto ahí como un truco, que fue lo famoso artículo 16.3, cuando dice que el Estado establecerá las correspondientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica, bueno, pues evidentemente establecerá las correspondientes relaciones de cooperación. Lo único que pasa es que, claro, cuando se firmó la Constitución y cuando se firmaron los acuerdos, es que esa cooperación estaba ya mandatada por los acuerdos. Pero de derogar los acuerdos, esa cooperación puede seguir perfectamente. Es decir, lo único que pasa es que nosotros pensamos desde Europa Laica que esa cooperación del artículo 16.3, es decir, dentro incluso del marco constitucional, esa cooperación tendrá que hacerse en consonancia con los beneficios que esa cooperación reporte, pues, al interés general, no al interés particular de una organización privada. Tendrá que ser una cooperación en igualdad de concurrencia respecto a otras organizaciones. Tendrá que ser una cooperación que, lógicamente, no influya, no tenga que ver con el funcionamiento interno del mantenimiento del clero o el culto, porque eso, en ninguna cooperación existe esos temas. Es decir, que la cooperación puede tener multitud de vertientes y, por lo tanto, dentro del marco constitucional es perfectamente compatible respetar el espíritu incluso de la letra de del artículo 16.3 y, por supuesto, poder derogar los acuerdos. Con lo cual, nada. Ahora, lo que pasa es que políticamente, cuando hay esa voluntad, se habla de revisar, y todavía mucho más. Cuando, pero habéis comentado, es que en el 40 Congreso del PSOE del octubre pasado se hablaba revisión de los acuerdos con consenso eclesial. Es decir, eso ya es demasiado para el cuerpo. Es decir, ya no es la soberanía del Estado que está maniatada, sino que revisarlo con consenso eclesial. Y si no existe consenso, pues que va a soltar la Iglesia Católica esos privilegios que tiene en la educación y en la financiación, los va a soltar así porque sí. Es decir, nosotros somos claramente críticos con estas posturas y queremos que lo que en su día fue, y algunas fuerzas políticas llevan, la derogación de los acuerdos, que se deroguen, porque no existe ningún vacío jurídico, y estableciendo un plazo brevísimo de adaptación ya está bien después de 43 años. En ese punto me parece que hay que poner el acento en la idea del consenso eclesial. ¿Eso qué significa? Que a la Iglesia, vamos a distinguir entre Iglesia y jerarquía, ¿eh? No pinta nada el pueblo de Dios, la comunidad cristiana, vamos. Entonces, ¿qué significa lo del consenso eclesial? Que a la jerarquía católica se le considera interlocutor al mismo nivel que el Estado. Eso no puede ser. Si no más. En un Estado que tiene, que se basa en los tres poderes, incorpora un cuarto poder desde el punto de vista fáctico, que en realidad va a condicionar cualquier decisión que afecta a cuestiones del Estado. Por tanto, me parece gravísimo que en el último congreso del PSOE se utilice la expresión consenso eclesial, porque eso, como dice muy bien Juanjo Pico, es decirle a la Iglesia: ustedes le sigan negándose a cualquier cambio, que nosotros no vamos a hacer nada si ustedes no se ponen de acuerdo. Pero claro, ¿cómo va a renunciar a sus privilegios? Eso primero. Segundo, yo creo que quien tendría que tener la iniciativa en la derogación de los acuerdos con la Santa Sede tenía que ser la propia jerarquía, por coherencia evangélica, nada más por eso. Es decir, yo ahí entro en el campo más específicamente teológico. Es decir, si ustedes, por ejemplo, en este momento colocan a la derecha los acuerdos con la Santa Sede y a la izquierda los textos evangélicos, es que se dan de bruces, por no decir otra expresión más vulgar, que creo que sería la correcta, ¿no? Es decir, es la contradicción tal que ellos mismos tendrían que darse cuenta de que van en contra de las orientaciones del movimiento originario de Jesús de Nazaret, y que ellos tendrían que decir: en este momento renunciamos a todos estos privilegios, ¿no? Pues, Tamayo, yo quería comentar contigo otro matiz. En vez de derogación, ¿qué pasa con el incumplimiento? Por ejemplo, situémonos, los acuerdos de París. España los incumplió y después los ratificó. Hay muchos países que incumplen los acuerdos de París impunemente. ¿Podría España sencillamente dejar de cumplir los acuerdos con la Santa Sede? ¿Qué pasaría? O sea, ¿podría coger y decir a España, pues mira, no cumplo esto? ¿Hay algún precedente, algún país que haya creado un acuerdo con la Santa Sede y lo haya incumplido? ¿Sería factible el incumplimiento? ¿Cómo lo veis? Vamos a ver, si el incumplimiento lo está llevando a cabo en el tema de la enseñanza el Estado desde el momento en que se aprobó la Constitución. Artículo 27 de la Constitución tiene dos líneas fundamentales. La primera es los objetivos de la educación. Educar en ciudadanos libres, responsables y con una capacidad de participación en el ámbito político. Otro artículo dice el reconocimiento del derecho de los padres a elegir el tipo de educación religiosa y moral para sus hijos. Ese artículo 27, me parece que es el 3, se cumple desde el primer momento, de forma que existe esta asignatura de religión católica con todos los cambios que se quieran hacer, pero siempre como oferta obligatoria. Ya es una... Sin embargo, el artículo 2, el apartado 2 del 27, no se puso en práctica hasta que se aprobó la Ley de Educación para la Ciudadanía. ¿Qué me están diciendo ustedes de que se incumple un acuerdo si se denuncia y se deroga, sin más, cuando el propio Estado ha estado incumpliendo el propio mandato constitucional a favor de la Iglesia Católica? Y yo creo que el procedimiento es el procedimiento de algo que ha cambiado con motivo del cambio social que se ha producido en España. En este momento, un 60%, no recuerdo muy bien los datos, pero se declaran católicos, se declaran, cuidado, que luego la práctica religiosa, que tampoco es un elemento para considerarse católicos, pues está en torno al 10 o el 12%, y en algunas regiones el 5 o el 6%. Y sin embargo, como tú muy bien decías antes, Ana, los privilegios fiscales, los privilegios económicos, los privilegios educativos van para toda la Iglesia Católica como si fuera un bloque de todos los católicos que se declaran tales. Por tanto, no hay ningún incumplimiento en el caso de que se lleve a cabo esa denuncia y se fundamente en una serie de argumentos que hemos estado desarrollando en esta reunión. Yo creo que además yo creo que hay más, o sea, no solamente ya son una barbaridad en sí los acuerdos, pero es que en la práctica yo creo que se va más allá de lo que dicen los acuerdos. Sí. Porque, por ejemplo, el decir el derecho de la familia a que sus hijos tengan una educación religiosa obliga en algún lado, dice en algún lado que lo tenga que pagar con el dinero de todos. O cuando se obliga a que haya una enseñanza religiosa pagada, concertada. Es decir, yo creo que, o por ejemplo, eximir de todos los impuestos, incluso aquellos que son lucrativos, de que vienen de beneficios y de actividades que son lucrativas. Yo creo que hay se sobrepasa por parte del Estado, incluso más allá de lo que firmaron. No sé qué pensáis. Claro, llevas toda la razón, José Antonio. Educación religiosa no significa educar en la fe, no significa educar en las creencias, sino educar en la historia de las creencias. No es lo mismo el educar en una determinada orientación religiosa para conseguir que ese alumnado sea creyente, que es lo más contradictorio con una educación cívica, que una educación que tenga en cuenta la historia de las creencias, la funcionalidad social y política que las creencias han ejercido. Por tanto, lo de que la enseñanza confesional de la religión en la escuela es un precepto constitucional no es verdad, porque la educación religiosa puede entenderse de muchas formas. Y en qué la forma como yo la entiendo y que es la que hemos propuesto tantas veces, incluso al Partido Socialista desde el año 1982, ha sido que se enseñe la historia de las religiones en el marco de la historia de la cultura, de la historia del arte, etcétera, etcétera. Pero en ningún caso educación religiosa quiere decir que la escuela sea un espacio para enseñar a creer. Sí, bueno, yo a lo que me refería es que, por supuesto que el Estado sobrecumple, la Iglesia incumple, porque la autosuficiencia ni se la ve ni se la espera, pero yo me refería a incumplir, a decir... Se acabó, o sea, este acuerdo de una manera unilateral, o sea, a eso me refería. Pero bueno, yo os quería comentar otro tema, porque en una charla que escuché de Valencia Laica sobre hasta cuándo los acuerdos con la Santa Sede, pues me impactó mucho las declaraciones de Pérez Royo, que decía que no habrá derogación de los acuerdos mientras haya monarquía. De hecho, a estos cuatro acuerdos que se firmaron el 28 de julio del 76, que se firmaron en 79, fueron precedidos por uno que se firmó el 28 de julio del 76, en el cual ahí ya se menta a rey Juan Carlos, que es precisamente el que nombra al vicario general castrense del que hemos hablado antes, que es el monje soldado este superdotado. ¿Compartís la opinión de Pérez Royo que en este nuevo gordiano está la monarquía y que llevaría implicado la derogación de los concordatos, el acabar con la monarquía? Hombre, pues vamos a ver, yo creo que es cierto, por cierto, yo también participo de la opinión que el estatus de la Iglesia Católica junto con la monarquía y otros elementos más, pues forman parte del entramado y del núcleo duro constitutivo del modelo del 78. Eso es evidente, es decir, monarquía, Iglesia Católica, es decir, el tema de la amnesia, de la memoria histórica, el tema de la judicatura, incluso yo diría que el tema incluso, al menos, sí, de la ley electoral, es decir, hay una serie de instrumentos, de elementos de poder que formaron parte del núcleo constitutivo y del pacto constitucional implícito, porque en ninguna parte está escrito. Y bajo ese punto de vista, formó un paquete y que las fuerzas políticas, sobre todo de izquierda, no quieren romper ese tema, ¿no? Uh-huh. Pero solo quiere decir, y yo en ese aspecto discrepo un poco del catedrático Pérez Royo, porque son opiniones, de que, como antes he comentado, de que tengan que ir ambos parejos. Es cierto que se generaron ambos parejos, de una forma pareja. Es cierto que tienen una alta vinculación. Pero yo he comentado antes que incluso dentro de la constitución monárquica, que es la del 78, es posible entender un avance en la confesionalidad del Estado real. Porque, repito, el único elemento básico que hay ahí es el tema del artículo 16.3, la famosa cooperación. Y yo, en la opinión de Europa Laica, he comentado que esa cooperación es tan abierta como se quiera. Hoy día, muy cerrada por los acuerdos, pero puede ser abierta. Y el otro artículo, que es el artículo 27, con el tema de la educación, pues Juan J. Mayo ha comentado pues, las contradicciones in terminis que existe incluso en la propia interpretación de ese artículo. Por lo tanto, entendiendo que políticamente viene de ese origen y que políticamente están muy vinculados, pero desde luego yo creo que la ciudadanía no puede quedarse a calendas grecas pensando que hasta que no cambie la monarquía no cambia esto. Esto hay que cambiarlo per se porque es de justicia y porque realmente no tiene ningún sentido, mucho menos en una sociedad secularizada como la actual. Pero no sé si Juan J. Mayo piensa algo. ¿Cómo que piensa? Totalmente de acuerdo en los dos aspectos que has analizado. Primero, de facto, la jerarquía católica legitimó la monarquía desde el primer momento. Recuerdan, por ejemplo, la famosa misa en la parroquia de los Jerónimos, presidida por el cardenal Tarancón, estuvo legitimando como tal institución eclesiástica la monarquía. Eso por una parte, es decir, siempre la Iglesia Católica ha legitimado los regímenes monárquicos, absolutistas, autoritarios, y en este caso, pues una monarquía parlamentaria, pero sobre todo lo que ha legitimado ha sido la monarquía como poder absoluto. Segundo, esa vinculación es casi consustancial a la estructura jerárquico-piramidal patriarcal de la Iglesia Católica. Pero En segundo lugar, coincido con Juanjo Pico en que para nada tiene que ser un obstáculo la monarquía para derogar los acuerdos con la Santa Sede y para reformar y cambiar el artículo 16.3 y el artículo 27.3. Totalmente de acuerdo. Ahí yo no soy jurista ni tengo que enmendar la página a Pérez Royo, pero justificar la vinculación de los acuerdos con la Santa Sede con la monarquía es dejarlo todo a calendas grecas y que nos crucemos de brazos para decir hasta que no caiga la monarquía esto no puede cambiar. Bien, bueno, yo creo que eso no es el tema fundamental ahora en esto y estamos ya quedándonos sin tiempo. Uh-huh. Yo creo que eso da para otro programa, es un tema que puede ser muy interesante. Y como ya no tenemos mucho tiempo, como en otros temas que hemos tratado, siempre pedimos un último como consejo, es decir, ante una situación que en el caso nuestro, que como tratamos temas del laicismo, pues siempre son un poco desesperantes por la situación, es preguntar qué se puede hacer, sería la última cuestión para ambos. ¿Qué se puede hacer desde las comunidades cristianas, desde los simples ciudadanos, ciudadanas? ¿Qué se puede hacer? Si alguien le ha calado el programa y se siente inquieto o inquieta, ¿qué puede hacer? Pues yo diría dos cosas. Y gracias primero por el programa, por darnos la oportunidad de explicar y que la ciudadanía entienda, lo repito, lo que existe un manto de silencio sobre el tema. Yo diría dos cosas. Primero, cuando aquí en este programa, y quiero hablar también, creo, en nombre de Juanjo Tamayo, en todo caso, en el nombre de Europa Laica, esto no es un tema antirreligioso. Esto es un tema de igualdad, de democracia, de defensa de lo público, de poner a cada cosa en su sitio. Y por lo tanto, que nadie vea en esto una persecución de las creencias. Las creencias están perfectamente garantizadas y en todo caso tienen sus elementos para que se garanticen si hubiera algo en contra de ellas. Pero no es el tema. Aquí lo que estamos hablando es cuestiones que están sobrepasando lo que es una democracia, lo que es la invasión doctrinal en las escuelas, lo que es la invasión a los derechos del menor, lo que es la extracción de recursos públicos económicos para organizaciones privadas, y eso es pura democracia. Esa es la primera valoración que digo para que nadie se piense que aquí salimos de madre. Aquí estamos hablando muy tranquilamente al respecto. Y la segunda valoración es decir que lo que tenemos que hacer es, en la ciudadanía, primero, pues oír este programa, oír otros programas, tomar conciencia y después lo que siempre hemos dicho, hay que organizarse y exigir a los gobiernos de turno. Porque está claro un tema, la laicidad del Estado, la confesionalidad del Estado, quien debe ser garante son los gobiernos de turno. Que nadie quiera que vamos a ir a pedir a la puerta de la Iglesia, de la jerarquía católica, que renuncie a sus privilegios. Esos que tienen que legislar, que tienen que ser garantes de lo público, son los gobiernos de turno. Y por lo tanto, a ellos les toca, y a la ciudadanía, exigírselo. Pues yo diría que las líneas de actuación serían las siguientes. Primero, demostrar la inconstitucionalidad de estos acuerdos, lo mismo que la inconstitucionalidad interna de la propia Constitución en los artículos que hemos analizado, y demostrarlo argumentadamente. Y yo creo que yo, por ejemplo, no soy quien para hacer esa argumentación, pero sí conozco los argumentos de los grandes expertos, ¿no? Segundo, hacer ver a los diferentes gobiernos que están viviendo en una contradicción, porque esta situación de privilegio a una institución privada es atentatorio contra la democracia, ¿no? Tercero, desde el punto de vista ya más interno y teológico, demostrar la actitud antievangélica que supone en la jerarquía optar por los sectores marginados y más vulnerables, defender a los pobres y luchar contra las injusticias, y al mismo tiempo fomentar lo que yo llamo el neoliberalismo episcopal. Recuerdo que el Pedro Casaldáliga, el gran obispo profético de Brasil, catalán, dijo: el neoliberalismo es la gran blasfemia del siglo XXI. Y resulta que los obispos españoles, que nunca hicieron un reconocimiento, ni siquiera cuando murió Pedro Casaldáliga, están instalados en el neoliberalismo a través pues, de los acuerdos con la Santa Sede, especialmente el acuerdo económico, que eso sí que es cuando se habla de la corrupción porque se apoya económicamente a determinadas empresas privadas, no sé por qué motivos, digo, pero bueno, si la gran corrupción de parte del Estado, que además es estructural, es todos los apoyos económicos que está prestando a la Iglesia católica, ¿no? Y finalmente, decir que en este tema todos los gobiernos de la democracia, del 77 hasta nuestros días, de derechas, de izquierda y de centro, son rehenes y siguen siéndolo de la jerarquía católica, incluido este último de coalición entre el PSOE y Podemos. Y en este tema, lo digo sinceramente y con mucho malestar, Podemos no ha hecho ninguna aportación para defender estos planteamientos que estamos haciendo nosotros cuando son planteamientos claramente democráticos. Ya, pero es que ya sabes, debe ser muy emocionante ir a ver al Papa. Qué mala soy. Venga. Bueno, pues muchísimas gracias, ¿eh? Yo creo que sí. Ha sido muy interesante y esperemos que se difunda lo suficiente y haga pensar y reflexionar a mucha gente. Ha sido un placer, de verdad. Creo que habéis estado geniales, lo habéis explicado súper bien y muy necesario, porque se menta mucho, pero no los conocemos suficientemente y sobre todo las consecuencias que tienen. No son un tema del pasado, como puede pensar el país, por ejemplo, como hemos comentado antes. No, es un tema que nos afecta hoy, aquí y ahora. Yo creo que la ventaja de este programa y el diálogo que hemos mantenido contigo, Ana, y contigo, José Antonio, Juanjo y yo, es que yo al menos llevo moviéndome en este terreno desde el año 1978, que recuerdo en una conferencia que pronuncié en Valladolid sobre Iglesia y Constitución, pues me sometieron a un proceso. Claro, yo soy palentino, ¿no? Y los palentinos siempre hemos sido como el barrio o el patio trasero de los vallisoletanos, y me dieron golpes en aquella conferencia en todas las partes del cuerpo. Terminé con unas magulladuras, felizmente luego pues he mantenido una relación enormemente cordial. Pero lo que quiero deciros con esto es que son ya 43 años los que llevo trabajando sobre este tema, y por eso tengo una actitud pesimista, porque la realidad no me permite ser optimista, pero al mismo tiempo también una actitud esperanzada, porque el trabajo, el compromiso y la lucha tienen que dar sus resultados. Pues muy bien, muchas gracias. Y bueno, despedimos a Ana. Sí, bueno, tenemos que ir ya. Solamente recordaros que vamos a tener el privilegio en Córdoba de tener a Paco Delgado presentando su último libro sobre la educación, ¿verdad, José? Sí, eso será el día 8 de febrero. Haremos la publicidad en una semana con el lugar, el sitio, los participantes, porque queremos que sea no solamente presentación como tal del contenido del libro, que es muy interesante, de 20 años de educación de en este país, o 30, sino también de debatir sobre lo que es la realidad educativa en estos momentos con la nueva LOMLOE. Bueno, pues nos vemos en 15 días. Muchísimas gracias a los dos, Juanjo, por participar, y espero que os haya interesado. A mí, desde luego, un montón, y creo que he aprendido mucho. Un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas tardes. Felices Reyes. Adiós. Si no creemos en los Reyes, todos estamos esperando los regalos. Bueno, pero que los Reyes y todo el mundo sea feliz. Aquí acaba Domingos Laicos en Paradigma Radio. Puede volver a escucharlo en radio.paradigmamedia.org. Buen día. Les esperamos el próximo programa.